Radio Talón, transmitiendo desde la esquina más caliente del cuadrante en la frecuencia Te Látex un rato cañón por una lana, programa radiofónico patrocinado por Brigada Callejera y el programa de mercadeo social de Condones Encanto y Triángulo para la Red Mexicana de Trabajo Sexual y para el Movimiento Amplio de Trabajadoras del Sexo. Radio Talón. Evita compartir aguja y tinta reusadas en tatuajes para prevenir VIH y otras infecciones de transmisión sexual como la hepatitis B o C. La decisión está en tus manos. Mayor información en la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. Al teléfono 5542-7835, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, al correo electrónico brigada.callejera@gmail.com, al Twitter @brigadaelisa, en un mensaje privado o al Facebook de la organización. Oye tú, ¿qué vas a hacer para no contraer el SIDA? Yo te quiero prevenir. Mira bien, ¿qué vas a hacer? De Brigada Callejera del Apoyo a la Mujer, solo tú puedes combatir, porque hay más enfermedades y las puedes prevenir. El condón te puede ayudar, es barato y es encanto, pues tú vales mucho más. En Brigada Callejera del Apoyo a la Mujer, también condones Encanto te dirán qué vas a hacer para no contraer el SIDA. Y hay condón para mujer, no te compliques la vida, y todo esto es por tu bien.